¿Hasta cuándo me tendrás así? Muriendo por ti. Con estas ganas que quedaron de comernos desde que te vi. Si no fue suficiente lo que yo ofrecí, al menos lo acepté y por eso te perdí. Quiero remediarlo y estoy aquí escribiéndote como un idiota, sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca por no tener una respuesta concreta, escribiéndote como un idiota, sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por favor contesta. Hey. Baby, dime que tú quieres estar conmigo o con otro que prefieres. Que yo te llevo a otros niveles de placeres tú y yo. Dime si no te molesta que te escriba a las 3 de la mañana pensando en ti. Borracho y loco me tienes. Dime si no te molesta que te escriba por la noche desvelado pensando en ti. Borracho y loco me aquí escribiéndote como un idiota, sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca por no tener una respuesta concreta, escribiéndote como un idiota, sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por favor contesta. Te digo que quiero, me dejas en vista. Vamos a ver qué pasa si yo te desvisto. No me respondas, simplemente llégale, que estoy esperándote. Te digo que quiero, me dejas en vista. Vamos a ver qué pasa si yo te desvisto. No me respondas, simplemente llégale. Aquí escribiéndote como un idiota, sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca por no tener una respuesta concreta, escribiéndote como un idiota, sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por favor contesta. JD, para ti, baby. Space Music. Dímelo, Utah. Mantis. De México para el mundo.